¿Cuántos oyen las noticias normalmente? De las noticias que usted escucha, ¿qué tipo de noticias predominan? ¿Positivas o negativas? ¿Se da cuenta? Unánimemente, negativas. Dígame algunas de las noticias más terribles que está usted oyendo últimamente, más amenazadoras. ¿Terrorismo? ¿Qué más? ¿Las matanzas que hay allá en el Medio Oriente? ¿Alguna otra? Los mártires que están habiendo, ¿verdad? Y gente victimizada por esos grupos. ¿Qué otras cosas? El narcotráfico tremendo que no se detiene en ningún lado, ¿verdad? Especialmente en América Latina. Bueno, ¿para qué repetir lo mismo? Ahora, ¿cómo termina el ánimo de la gente después de oír las noticias? Díganme ustedes. ¿Eh? ¿Cómo termina? Cuando la gente, cuando usted oye esas noticias, cuando la gente oye estas noticias, ¿cómo queda el estado de ánimo? ¿Eh? Bien preocupados, ¿no es cierto? Con el escenario que nos depara el futuro, uno dice, ¿qué va a ser de nosotros? Ahora, la pregunta que tengo para lanzarles hoy es, ¿y los cristianos? ¿Cómo debemos responder a toda esa avalancha mediática de noticias negativas? Que si bien es cierto, pueden, o se supone que son ciertas, y tienen un impacto emocional sobre la vida de todos los oyentes, ¿cuál debe ser la respuesta que las personas que están en Cristo deben tener para toda esta avalancha de malas noticias? Toda esta nube oscura que se acerca sobre nosotros. Cuando uno oye lo que está sucediendo en Irak y Siria de este grupo, uno dice, wow, ¿qué puede suceder en los Estados Unidos en cualquier momento? ¿Otro ataque terrorista? Cuando escuchamos de las cosas que pasan en América Latina, en México, ya los que venimos de allá a veces ya ni queremos ir ni de turistas, ¿verdad? Entonces todas estas cosas nos preocupan cuando escuchamos que personas que conocíamos de nuestra edad o más jóvenes son diagnosticadas con una enfermedad terminal y algunos hasta mueren, uno dice, ¿qué va a ser de mí? Es más, la lista es interminable. Pero hoy vengo a darles palabras de ánimo. ¿Cuántos quieren ánimo en lugar de desánimo? Tengo buenas noticias para ustedes. Nosotros, que estamos en Cristo, no tenemos por qué vivir bajo temor. En el pasaje que tenemos hoy destinado para estudiar, es la continuación de la serie que empezamos a principios de año, basada en Primera de Tesalonicenses, la carta que Pablo escribe a los tesalonicenses. Y ya llegamos al capítulo 4 y nos quedamos la última ocasión en el versículo 8. Y allí vamos a aprender unas palabras de ánimo que Dios nos da. Les dio a los creyentes que vivían en Tesalónica y nos las da también a nosotros. Cuando los creyentes oyen todas las malas noticias del medio, hay solamente dos posibles respuestas por parte de los creyentes. Yo pude pensar cuando menos en dos posibles respuestas. Una respuesta negativa. Los creyentes cuando oyen todas estas noticias malas, entonces ellos se llenan de terror ante semejante futuro y quedan paralizados sin saber cómo responder. Esa es la respuesta negativa, la reacción negativa. Pero la respuesta positiva de un creyente es, en lugar de dejarse vencer por el temor, es reafirmar su confianza en Dios, seguir practicando el amor y ocuparse en lo que debe de hacer en lugar de paralizarse. Y hoy Dios nos va a hablar acerca de eso. Por eso el título de la enseñanza de hoy se llama, así de sencillo, se llama Ten Ánimo. Así la titulé yo, Ten Ánimo. Y el propósito principal de la enseñanza de hoy es precisamente ese. Es que usted al final de la reunión, cuando vea lo que dice la palabra de Dios, usted no salga como entró preocupado, sino salga animado. Y no solo salga animado, sino salga animando a otros. Así que para empezar, voltea con tu vecino y dile, ten ánimo. Ándale, ve, busca a alguien que se vea preocupado. Dile, ten ánimo. Ánimo, dile. Ánimo. Ten ánimo. Eso suena así, ay, ¿ahora qué, de qué se trata esto? Bueno, esto que les estoy diciendo es lo que dice el texto que vamos a leer. Déjenme ponerlos en contexto. La ciudad de Tesalónica, en los tiempos de Pablo, había sido una ciudad milenaria, una ciudad muy antigua. Originalmente se llamaba Termes, porque hay aguas termales en ese lugar. Está en la península griega, de lo que hoy se conoce así, Grecia. La ciudad de Tesalónica había sido conquistada por el general griego Casandro, y él, en honor a su esposa que se llamaba Tesalónica, ella era hermana de Alejandro el Grande, entonces renombró la ciudad de Termes y le puso Tesalónica. La ciudad de Tesalónica después pasó a ser una de las ciudades de una provincia romana. Los romanos conquistaron a los griegos y dividieron su imperio en provincias. Y una de sus provincias se llamó Macedonia. Y ellos decidieron hacer la capital de esa provincia la ciudad de Tesalónica. Había una gran vía que se llamaba la Vía Ignacia, que era uno de los caminos más importantes que conectaban el imperio romano, y pasaba por Tesalónica, lo cual hizo que la importancia de la ciudad aumentara todavía. En los tiempos de Pablo, la ciudad de Tesalónica tenía como 200.000 habitantes y una gran colonia de judíos. Él salió junto con algunos amigos a hacer viajes misioneros, a llevar el mensaje de Jesucristo a las naciones por primera vez en la historia. En el segundo de esos viajes, él llegó a la ciudad de Tesalónica. En el libro de los Hechos, capítulo 17, se nos narra eso. Y se nos dice cómo él llegó junto con sus amigos Silas y Timoteo. Y cuando llegó a Tesalónica, Pablo estaba trabajando haciendo tiendas durante las mañanas y en la tarde iba a la sinagoga de los judíos y predicaba el evangelio. Por 3 semanas eso sucedió y Dios bendijo su predicación agregando un gran número de discípulos. Pero los judíos se pusieron celosos y empezaron a levantar acusaciones infundadas contra Pablo y sus seguidores y lo echaron de la sinagoga. Pero Dios hizo que el número aumentara todavía más, el número de discípulos. Fue tanto los celos de los judíos que levantaron infamias contra Pablo, lo persiguieron intentándolo matar, y los creyentes recién convertidos de Tesalónica le dijeron: Pablo, tienes que irte de esta ciudad, debes huir por tu vida. Así que Pablo, a tiros y tirones, se va de Tesalónica junto con sus compañeros, se va hacia el sur, dirigido hacia la ciudad de Berea, y después pasan de Berea a Atenas. Pero la preocupación de Pablo por la joven iglesia que se había quedado en Tesalónica era tan grande que no lo pudo soportar más. Y dijo: ¿saben qué? Necesito ir a ver cómo están los creyentes. Y le dijeron: no, no puedes ir tú por seguridad. Así que fue Timoteo. Timoteo regresa hacia Tesalónica para ver cómo estaba la condición espiritual de los creyentes. Y mientras Pablo estaba en la ciudad de Atenas predicando, después de un tiempo en Atenas, Pablo se dirige a la ciudad de Corinto, y ahí en Corinto regresa Timoteo y se encuentra con Pablo. Y le da el reporte de lo que Timoteo vio. Y el reporte fue alentador. Cuando Timoteo regresa, y de esto hablamos en el principio de la serie, reportándole a Pablo cómo la fe de los creyentes en Tesalónica había soportado las persecuciones terribles de los de su propia nación. Aunque había algunas dudas y problemas entre ellos, así que como respuesta al reporte de Timoteo, Pablo escribe Primera de Tesalonicenses, la primer carta que este gran apóstol escribió de todas las que hay en el Nuevo Testamento bajo su autoría. La primera de todas. La escribió a principios del año 51 después de Cristo. Si Jesús murió entre el 30 o el 33 de la era cristiana, esta iglesia ya estaba activa en un lugar pagano a menos de 20 años de nacido del cristianismo, justo a los 20 años. ¡Qué tremenda obra de Dios! El evangelio creciendo rápidamente. Y ahora vamos a retomar la lectura donde nos quedamos. En los primeros 3 capítulos de Primera de Tesalonicenses, Pablo escribe sus pensamientos profundos de lo que él sentía hacia los creyentes de Tesalónica. Y en los últimos 2 capítulos, capítulos 4 y 5, ahora él les da instrucciones específicas de cómo deben vivir para agradar a Dios. Y en el capítulo 4, versículos 1 al 8, él ya les dijo que la vida que agrada a Dios en primer lugar es una vida sexualmente pura. Y él ahí les explica que deben de vivir sin practicar inmoralidades sexuales. Porque los griegos, especialmente la influencia desde Corinto, había llegado a Tesalónica y había mucha promiscuidad. Pero ahora de los versículos 9 al 12, Pablo les va a dar otras instrucciones para que ellos sigan viviendo el tipo de vida que agrada a Dios. Vaya conmigo, Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Si ya está ahí en Primera Tesalonicenses 4, versículos 9 al 12, sígame, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene una de las Biblias que aquí usamos, la página 792, 792. Si no, sígame ahí mientras leo yo en voz alta. Dice versículo 9: en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, Hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Que Dios bendiga su palabra. Hoy, a través de la escritura que tenemos aquí enfrente, Dios nos va a animar, cuando menos a dos cosas. Y si tú tienes tu boletín, ahí en la página central puedes seguir la guía de la enseñanza y completar los espacios en blanco. Las respuestas aparecerán en tu pantalla, en la pantalla. Ahora fíjese bien, a través de la enseñanza de hoy vamos a aprender a tener ánimo. Piense en los creyentes de Tesalónica. Mire bien, cuando nosotros recordamos quiénes eran ellos, nos damos cuenta que eran unas personas que estaban, tan pronto conocieron la fe de Cristo, empezaron a sufrir persecución, a sufrir el desprecio y el rechazo de la gente que les rodeaba. No solo de los judíos, pero de los mismos griegos que los rodeaban. Cuando la maldad aumenta, la persecución contra los justos aumenta, cuando la hostilidad, la agresividad del medio contra los creyentes aumenta, lo primero que tendemos a perder es el amor. Uno dice, ¿vale la pena seguir este camino? El mismo Señor Jesucristo dijo, hablando de los tiempos del fin, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pero aquí Dios le está diciendo a los tesalonicenses por boca de Pablo y a nosotros que debemos tener ánimo en seguir practicando el amor. En lugar de dejar que lo que oímos en las noticias acabe con nuestro amor mutuo como creyentes, al contrario, debemos tener ánimo en seguir mostrando el amor que hay en Cristo. Piensen en ellos. La mayoría de los creyentes que estaban en Tesalónica, para los que no sabían, eran de gente de clase pobre. Lo sabemos por 2 de Corintios 8, donde se habla de eso. Eran trabajadores. Los griegos más ilustres de aquel tiempo pensaban que los obreros que se ganaban el sustento trabajando con sus manos era gente denigrante. Los griegos consideraban que el trabajo con las manos era algo denigrante, porque era la cuna de la filosofía. Cuando yo fui a la universidad, estudié filosofía y psicología en la Universidad de Guadalajara, los primeros semestres todo lo que hacíamos era estudiar la historia de la psicología y de la filosofía. Y todo eso se traza a ese lugar donde estaba Pablo predicando. Esa zona es donde estaban los hombres más intelectuales de la antigüedad. Tan intelectuales que hasta la fecha siguen siendo de los más intelectuales que ha habido. Así que para ellos trabajar con las manos era algo ridículo. Es como si tú vas hoy en día con un PhD y le dices, quiero que me cambies la llanta de repuesto. Y dices, ¿qué te pasa? Yo soy un doctor. Así que los creyentes que respondieron al Evangelio eran gente sencilla, trabajadora, despreciada por la clase alta, por los judíos. Y bajo toda esta presión, ellos fueron capaces de mantener su amor los unos con los otros. Si ustedes observaron el versículo 9, dice Pablo, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Debemos entender qué es el amor fraternal. Amor fraternal, Filadelfia en griego, literalmente significa amor de hermanos. Esa palabra solo se usaba para referirse a hermanos de sangre. Ese era el amor que se tienen los hermanos en una familia. Y Pablo les está diciendo, en cuanto al amor de hermanos, yo ni les tengo que explicar nada, porque ustedes ya saben. Y no es porque yo les haya enseñado, sino porque Dios, nuestro Padre, los enseñó. Miren, una de las cosas más misteriosas que suceden cuando algunos de nosotros nos convertimos a Cristo, bueno, cuando cualquiera de nosotros verdaderamente se convierte a Cristo en un seguidor de Jesús, es que Dios pone en nuestros corazones por su Espíritu Santo un amor tan grande por los otros creyentes. Es algo imposible de explicar en la mente sin Dios. Es algo tan increíble el amor que Dios pone en la vida de los que nacen de nuevo espiritualmente por otros creyentes, que a veces iguala y hasta supera el amor que hay entre hermanos de sangre. De verdad, Quizás algunos de ustedes saben de qué estoy hablando. El amor que uno empieza a sentir por la gente que ama a Cristo y la sigue, a veces supera el amor entre parientes. Y Pablo reconoce eso en los tesalonicenses. Y yo también lo reconozco. Yo soy testigo del amor que he visto en algunos de ustedes, procurando y sacrificando lo suyo por sus hermanos en la fe. Así que no tengo que hablarles mucho de eso, porque Dios es el que nos enseña a todos. ¿Has tú experimentado eso? Esta es una de las señales en donde comprobamos que hemos nacido de nuevo, que uno empieza a sentir un gran amor por los otros creyentes. ¿Y usted ya siente el amor de Dios por sus hermanos en la fe? Pero no solo eso. No sé si observan, pero si no, vaya al texto conmigo otra vez, porque dice el versículo 9, dice, el 10, perdón, dice, en efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. Observen lo que dice él, dice, ustedes no solo tienen amor unos con otros en Tesalónica, sino en toda Macedonia, en todos los creyentes que iban conociendo en Filipos y otras ciudades de la misma, provincia, ellos empezaban a mostrar ese amor. Pero ahora Pablo dice en el versículo 10, no obstante, hermanos, les animamos. ¿Qué dice? Fíjese bien, Pablo era apóstol, tenía todo el derecho, y de hecho ya lo había hecho, según leemos al final del versículo 11, de ordenarles seguirse amando, ¿sí o no? Pero él no elige ordenarles, él prefiere animarlos. Y esto es una gran lección para todos nosotros, especialmente para los que estamos en alguna posición de autoridad. ¿Sabes? Es muy fácil abusar de dar órdenes. Dios mismo, fíjense, Dios mismo, teniendo toda la autoridad para darnos órdenes, muchas veces en lugar de ordenarnos, nos anima. Pienso en el padre, el esposo, que habla a su esposa o a sus hijos. ¿Cómo lo hace? ¿Con órdenes o los anima? Pienso en el que trabaja y tiene empleados bajo su supervisión. ¿Cómo les habla? ¿Les ordena o los anima? Pienso en el maestro que tiene alumnos. No importa cuál sea la posición de autoridad, todos tenemos a veces el derecho de ordenar, pero también podemos usar del animar. Miren, yo soy el primer ejemplo de los que hemos fracasado muchas veces en animar más. Todos fallamos. Es fácil de olvidar. Hace no mucho una persona de la congregación vino, se me acercó, tuvo confianza y me dijo, oye, quiero hablar contigo. Y me dijo, sí, claro que sí. Y hablamos, me dijo, fíjate que en aquella conversación que tuviste conmigo y con otros, fuiste un poco duro, al menos así lo sentimos. Y tú puedes animar más, me dijo. Y cuando me dijo eso, me animó. Me animó el valor que tuvo para acercarse a mí. Y me animó que me recordara estas cosas. Y le dije, tienes razón, todos podemos animar más. Somos humanos y fallamos constantemente en eso. Pero ahora yo te animo a que animes más y ordenes menos, como Pablo lo hizo con los tesalonicenses. ¿Sabes qué es animar? La palabra que se usa para animar significa pararse a un lado de alguien y hablarle, darle consejos. Es la idea de ponerse del lado de la persona, no ponerse enfrente para confrontar, sino ponerse a su lado y decir, hey, ánimo, y darle consejos. A veces se traduce exhortar, pero la idea es positiva, animar con las palabras. Y Pablo los animaba a seguirse amando, pero no solo los animaba a seguirse amando, ¿saben? Pablo los animaba no a seguirse amando igual que lo habían hecho, sino a amarse aún más de lo que lo habían hecho. Fíjense en el texto otra vez, en el versículo 10 dice, no obstante, les animamos a amarse aún más. ¡Wow! Eso sí que está tremendo. Porque amar no es fácil, pero amar más es un reto. Ahora déjame preguntarte algo. ¿El amor que tú sientes por los otros creyentes está estancado o está en aumento? Yo te animo a amar más a la familia de Dios. Ama más a los creyentes. ¿Y cómo lo hago, pastor? Tal vez te preguntarás. Mira, la forma más sencilla de empezar a cultivar el amor entre otros creyentes se nos dice en Hebreos 10, 24 y 25. Escúchenlo cómo lo dice el autor de los Hebreos. Dice, si tú quieres crecer en el amor para con tus hermanos, escucha lo que él dice. Dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La forma más sencilla de crecer en el amor es congregándonos, es juntándonos los cristianos. Hay reuniones los jueves en la mañana, los jueves en la noche, los domingos. Esas son reuniones que nosotros tenemos en parte para que nos conozcamos mejor y se fomente el amor que tenemos juntos por Dios. Yo los animo a que vengan. Si usted no viene los jueves en la noche porque usted está descansando o viendo la televisión o haciendo algo que tiene menos valor, le animo a que venga. Se está perdiendo de un bien más grande por algo menor. Venga, vamos a clamar juntos a Dios. Vamos a convivir un ratito, escuchar su palabra. Pero no solo a nivel formal como congregación, sino ustedes mismos, invítense unos a otros. A una familia que no conozcan bien, invítenla, vengan a mi casa, vengan a comer, invítenlas a ir al parque para que sus hijos convivan. Congregarnos, juntarnos, es la forma más sencilla de estimular el amor y crecer en eso. Pero Pablo no solo los anima a amarse. Ahora él, en el versículo 11 y 12, los va a animar a otra cosa. Vamos a leer juntos versículos 11 y 12. Leo, dice, a procurar vivir, o sea, acaba de decir en el 10, les animo a amarse aún más, y segundo, les animo a procurar vivir. Les animo a procurar vivir en paz con todos. La segunda cosa a la que Pablo anima a los oyentes es a procurar. ¿Y qué es procurar? ¿Alguien sabe qué es procurar? Bueno, yo le voy a decir qué es procurar aquí en este pasaje. Pablo los va a animar a procurar tres cosas, pero primero tenemos que entender qué es procurar. Procurar, en palabras sencillas, es aspirar a algo. Otro también lo ha traducido como ambicionar positivamente algo mejor. A veces nosotros como creyentes pensamos que la ambición siempre es mala. Pero este es un ejemplo en la Escritura donde vemos que ambicionar no siempre es malo, si aquello que ambicionamos honra a Dios. Hay ambiciones que glorifican a Dios y hay ambiciones que no lo glorifican. Y aquí vamos a ver tres cosas que Pablo les va a decir que ellos deben aspirar, ambicionar, procurar. Mira, entre paréntesis aprovecho para decirte, no deberíamos ser mediocres los cristianos. Ser cristiano y confiar en Dios no es sinónimo de ser mediocre y conformista con lo que tenemos. Los cristianos debemos ser ambiciosos en la manera correcta del término, como se nos enseña en la Biblia. Debemos aspirar a lo mejor y no conformarnos con menos de lo mejor que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que debemos ambicionar? Te preguntarás. Vamos a ver en el versículo 11 tres cosas que debemos ambicionar, procurar. La primera de ellas que dice Pablo es a vivir, aquí el texto de la Nueva Versión Internacional lee, a vivir en paz con todos. Literalmente se debe de leer, a vivir tranquilamente. Todas las demás versiones de la Biblia casi leen de la manera en que dicen el original, a vivir tranquilamente. Los que tradujeron la Nueva Versión Internacional pusieron a vivir en paz con todos, pero literalmente el texto dice a vivir tranquilamente, a vivir con tranquilidad. Esto nos indica, si Pablo les está diciendo a los tesalonicenses que vivan con tranquilidad, es porque ellos no estaban tranquilos. Por eso se los está diciendo. Aspiren a vivir con tranquilidad. ¿De qué está hablando Pablo? Les tengo que poner en contexto. Recuerde, los creyentes tesalonicenses, por seguir la fe en Cristo, empezaron a ser objeto de la persecución de sus propios connacionales. ¿Cómo te sentirías tú si cada vez que salieras a la calle tuvieras preocupación de que alguien te anda siguiendo para hacerte daño? ¿Cómo te sentirías? ¿Tranquilo? ¿Verdad? Estaba hablando con César esta semana, me contaba que en su último viaje a México, él experimentó esa angustia de llegar a un lugar donde se sabe que hay narcotraficantes y lo empezaron a seguir. Imagínense cómo se sentirá eso. No se siente nada fácil saber que uno está bajo riesgo. ¿O sí? Entonces no es fácil estar tranquilos. Pero había una segunda razón que les robó la tranquilidad a los tesalonicenses, de lo cual vamos a hablar con detalle en la próxima enseñanza de esta serie, y era esta. Ellos habían oído que Cristo iba a regresar, pero por alguna extraña razón malentendieron. Ellos creían que si Cristo regresaba mientras ellos estuvieran vivos, pues ya iban a disfrutar de la gloria. Pero si por alguna razón se morían antes que Cristo viniera, no les tocaba. Ya se murió, ya se acabó. Entonces ellos tenían la preocupación de que si se morían, y es probable que algunos parientes ancianos que se habían convertido a Cristo por la predicación de Pablo, en el transcurso que Pablo se fue en los siguientes meses, fallecieron y ellos se empezaron a preocupar. Cristo se está tardando y aquí estoy bajo amenaza, y empezaron a perder la tranquilidad. Mire, eso no es muy diferente a lo que vivimos ahora. La razón más constante que yo oigo que trae intranquilidad en las familias de los creyentes son las amenazas de un futuro incierto. Visito a la gente y me dicen, ¿qué vamos a hacer? El trabajo está bien malo, las enfermedades en aumento, el cáncer es epidémico, y luego los terroristas, hasta entre ellos hay terroristas, ya descubrí esta semana. Imagínense, o sea, y uno dice, es el miedo al futuro incierto, ¿sí o no? ¿Salgo? ¿Qué me van a hacer? No estoy seguro en ningún lado. Si tú no estás seguro en Estados Unidos, ¿quién está seguro en el mundo? Imagínate. Entonces la intranquilidad aumenta y Pablo les dice, ¡ey! ¡Procuren vivir tranquilos! ¡Vivan tranquilos! Ahora escuchen esto. ¿Qué te quita a ti la tranquilidad? Les voy a leer algunas de las cosas que a mí me han quitado o a veces me quitan la tranquilidad, y también algunos de ustedes, porque ustedes me lo han dicho, sin ánimo de ofender. Oiga esto. ¿Que le puede pasar a usted algo y su familia quede en desamparo? ¿Eso es lo que puede pasar? ¿Sabes qué ha dicho Dios? Nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Qué te puede pasar? ¿Que estás ansioso por los rumores de guerra, que probablemente Estados Unidos va a volver a empezar otra guerra pronto contra este grupo terrorista que se llama ISIS? La Biblia dice que nuestro Dios es el Señor de los ejércitos y que sus hijos se llaman pacificadores. ¿Qué te preocupa? ¿Que los terroristas sigan atacando a los cristianos? Jesús dijo, bienaventurados serán cuando los persigan por causa de mi nombre y digan toda clase de mal contra ustedes. Dice, alégrense porque su galardón grande, grande será su galardón en los cielos. Pablo quería que los tesalonicenses y los romanos y los traicianos y todos supieran que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni desnudez, ni pobreza, ni peligro, ni martirio, ni nada. Antes vienen todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes, nada. Amigos, deben vivir tranquilos. ¿En qué Dios has confiado? Si las noticias son capaces de reducir tu Dios a ese tamaño, ese no es el Dios de la Biblia. Estás creyendo en un ídolo que te inventaste, porque el Dios que nosotros seguimos es el Dios del universo. No hay grupo terrorista que lo asuste. No hay enfermedad que lo amedrente. Vive tranquilo, no has creído en vano. La segunda cosa que deben procurar, dice Pablo, no solo es a vivir tranquilos, sino a vivir ocupados en sus propias responsabilidades. ¿Qué creen que hicieron los tesalonicenses? Cuando ellos oyeron que Cristo iba a volver pronto, algunos, no todos, algunos creyentes de Tesalónica dijeron, no, pues ¿para qué preocuparnos tanto? Estos pasaron al extremo opuesto. En lugar de vivir angustiados, ansiosos, estos se hicieron ociosos. Renunciaron a sus trabajos y dijeron, no, pues ya viene Cristo, ¿para qué preocuparnos? Pero luego le llegaba la hora del lonche y Cristo no regresó a la hora del lonche y les daba hambre y ya no tenían nada que comer. Entonces decían, pues hay que visitar al hermanito. Entonces llegaban y visitaban inoportunamente a visitar una familia Y como dicen los mexicanos, más vale llegar a la hora que ser invitados. Entonces empezaron a ser unos entrometidos en lo que no les competía y empezar a ser abusivos de los otros creyentes que sí trabajaban. Y Pablo les dice, con todo el cariño, los animo a que procuren ocuparse en sus negocios, dice otra versión, ocuparse en sus asuntos, ocúpense de lo propio, no anden de metiches, dicen los mexicanos, ¿verdad? De chutes en Guatemala, esa me la enseñaron allá. Ocúpate en tus asuntos. ¿No dice por ahí un refrán, reza, que la ociosidad es la madre de todos los vicios? Bueno, eso no está en la Biblia, por si alguno se confundió, ¿verdad? Aclaro. Yo sé que eso no pasa aquí, pero por si alguien en otro planeta tiene este problema y es chismoso y le gusta meterse en lo que no le compete, ocúpese en sus negocios. Pero eso no se lo dije a ustedes, se los dije a los tesalonicenses. Por último, la tercera cosa que debemos, que somos animados a procurar en el versículo 11 es a trabajar con sus propias manos. Ya les expliqué, los griegos decían que trabajar con las manos es denigrante, pero Pablo les había dado ejemplo, porque aquí mismo en la carta, en el capítulo 2, versículo 9, él les dijo, recordarán hermanos nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Fíjense, Pablo les dio ejemplo, él no se dejó intimidar por la cultura que menospreciaba el trabajo físico, y él dijo, él trabajó para mantenerse. Y les di ejemplo, dice. Así que ahora él nos anima a trabajar. ¿Y qué es trabajar aquí? Pues es hacer cualquier actividad con esfuerzo. Si eres ingeniero, con esfuerzo. Si eres ama de casa, si tu trabajo es en el hogar, con esfuerzo, con dedicación. Les voy a advertir de un grave peligro que hay en la cultura americana. Escúchenlo. Con cuidado. Esta cultura americana tiene dos grandes cualidades, que es muy trabajadora, pero la motivación por la que la mayoría de los que viven en este país trabajan tan arduamente por muchos años es con la idea, con la única meta en la vida de jubilarse lo más pronto que puedan para que después de jubilarse, descansar. Esa es la meta de la vida del americano promedio, ese es el sueño americano. Trabajar bien duro, lograr mis sueños y jubilarme lo más temprano que pueda y entonces sí, descansar, viajar por el mundo. Ir a conocer todos los parques nacionales en mi RV, o sea, en mi vehículo recreativo. ¿Ese es el sueño americano o no? A ver, contradíganme. Ese es el sueño americano. Pero les voy a decir lo que dice la Escritura. Cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto del Edén, dice que lo puso para que lo labrara y lo cuidara. ¿Saben qué es labrar? Como dice la Nueva Versión Internacional, para hacerlo producir, para ser productivos. Cuando Dios le dio este diseño a Adán, fue antes de la caída, antes de la entrada del pecado al mundo. El trabajo no es una maldición, ni una consecuencia del pecado. Estaba antes del pecado. El dolor, el agotamiento, es una consecuencia del pecado, no el trabajo. El trabajo, miren, llegar en la noche a su casa, a dormir, después de un arduo día de trabajo, es algo digno. Seas campesino, seas administrativo. Cansarse trabajando es algo digno, algo honroso para Dios y debemos procurar eso. Si tú te jubilas, sigue trabajando. Sería una pérdida y una vergüenza que los creyentes en capacidad productiva no trabajen. Y también un mal testimonio porque hay muchos que no son creyentes que sí son bien trabajadores. Y cuando conocen creyentes que son baquetones, que viven a expensas de otros zánganos parásitos, dicen, ¿qué es eso? ¿Eso es ser cristianos? Olvídate. Pero nosotros no somos así. Nosotros conocemos la Escritura. Y Dios nos anima a no ser mediocres, a aspirar a lo mejor. Aspirar a vivir vidas tranquilas, sí, pero ocuparnos en lo nuestro, no andar entrometidos y ser trabajadores. Yo te animo en el nombre del Señor, ponte a trabajar. Ponte a trabajar con ganas. Si ya te jubilaste, pues ponte a trabajar en otra cosa. Miren, les voy a dar una lista de las cosas que tú puedes trabajar aquí en la iglesia, por cierto, si no tienes nada que hacer. Aquí necesitamos gente que haga el aseo de este salón los sábados en la noche o los domingos temprano en la mañana. Ocupamos gente. El brother que nos ayudaba se quebró el brazo. ¿Y ahora quién? No, dicen, ay, mira qué sucio está el piso. Ven a limpiarlo. Ocupamos tu ayuda. Ocupamos gente que acomode las sillas al principio y ocupamos otros que recojan las sillas al final. Porque hay otros programas que funcionan aquí al final. Ocupamos también gente que sea bilingüe, que nos ayude a dar clases de inglés. O que sea capaz de ir a orar por los enfermos al hospital. Leerles un pasaje de la Biblia, visitarlos. Ocupamos gente que ore. Gente que ore, eso es un trabajo duro. Si no lo creen, a ver, dígame quién ora. ¿Verdad que es duro? Necesitamos gente que salga a compartir el evangelio, que evangelice. ¿Dónde están? Aquí enfrente de mí. Los invito a trabajar. Si usted quiere servir en algo, la lista es interminable. Vengan y ahí les damos trabajo de sobra. Hasta en la casa tengo. Miren, quiero terminar con esto. ¿Por qué? ¿Con qué propósito deberíamos hacer todo esto? ¿Con qué propósito Pablo anima a los tesalonicenses y Dios a todos nosotros los creyentes? Si nosotros vivimos de esta manera, vamos a ver tres resultados. El primero dice en el versículo 12, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes. Cuando vivamos así, la gente que no es creyente y nos vea va a decir, bueno, es gente ocupada, gente trabajadora. Segundo, cuando vivamos ese estilo de vida, no vamos a tener que depender de nadie. Mientras tú puedas, no dependas ni del gobierno afuera de la iglesia, ni de los creyentes adentro de la iglesia. Mientras puedas, trabaja. Hay veces que uno no puede, está enfermo, lo que sea, pero mientras, mira, ¿tú qué piensas? ¿Que los cristianos somos llamados en este mundo a ser consumidores, una carga para el planeta? ¿O a ser un canal de prosperidad para este planeta? ¿Que vinimos a consumir o a dar? El sentido común te lo dice. Nosotros estamos para bendecir. Somos hijos de Abraham por la fe. Y a él se le dijo, serás bendición. Así dice la Escritura. Y tú también, serás bendición. Pero sobre todas las cosas, cuando vivimos de esta manera, Pablo ya nos lo dijo en el versículo 1, se los leo. Les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Cuando vivimos de esta manera, agradamos al Señor. Al fin de cuentas, todo es para Él, para agradar al Señor. Quiero terminar con este resumen. En conclusión, ante la incertidumbre de un futuro hostil y negativo en este mundo, los cristianos tenemos ánimo para seguir amándonos más y más como hermanos en la fe. Y en lugar de paralizarnos por la ansiedad o por la ociosidad, nos ponemos a trabajar para la gloria de Dios y para el sostenimiento de nuestras familias. Así, nadie podrá señalar nada injustamente entre los que no conocen al Señor. Por el contrario, ellos tendrán la oportunidad de ver que Cristo les puede dar la confianza y la dedicación que nos ha dado a nosotros. Oyente, escúchame, deja de temer de ISIS, deja de temer del Islam, deja de temer de los Zetas, deja de temer del cáncer, deja de preocuparte de que vas a perder el trabajo, deja de preocuparte de los bullies, deja de preocuparte del Armagedón, deja de preocuparte de que te va a dar un infarto, de que te van a secuestrar, deja de preocuparte de que te van a dejar desempleado, deja de preocuparte que vas a quedar discapacitado, joven. Ponte a trabajar. Sé emprendedor. Sé aguerrido. Sé dedicado. Confía en tu Dios. No te ha dejado ni te ha desamparado. Y quizás usted está aquí entre nosotros y dice, yo quisiera vivir así. Pero usted necesita a Cristo en su corazón, porque Él es la fuerza de este poder. Si tú eres esa persona y dices, yo quiero a Cristo. Si tú nunca antes has recibido a Cristo como tu Salvador, Él es tu única esperanza. Si no, de veras, preocúpate. Tú sí, preocúpate. Si Cristo no es tu Salvador, no es tu Señor el que vive en ti, entonces yo estaría preocupado. Pero si tú no quieres vivir solo, si quieres a Cristo, si quieres tener un futuro asegurado, tienes que recibir a Cristo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Si entre nosotros hay alguien que necesita aceptar a Cristo como su único, único y suficiente Señor y Salvador, no es venir a la iglesia la clave, es Cristo. Si tú quieres aceptar a Cristo, dile, Señor Jesús, No quiero vivir angustiado. Quiero vivir confiado en ti. Aunque los temores me asalten, confiaré en ti. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados. Reconozco que has muerto y resucitado para darme la victoria. Aunque sufra en esta vida como un mártir, si estoy en tus manos, seré más que vencedor. Te acepto como mi Salvador. Padre, gracias por tu perdón. Así, sin abrir los ojos todavía, si usted aceptó a Cristo por primera vez con esta oración, por primera vez, márquenlo en la tarjeta de conexión que está en su boletín, despréndala, ponga ahí que usted se convierte a Cristo hoy. Queremos orar por usted y ya lo estamos haciendo. Ahora oramos para que cada uno de los que está con nosotros deje a un lado el temor y se afirme en el Señor. Dígale: Señor, perdóname por mis dudas. Hoy confío en ti. Nunca me dejaste. Gracias. Bendice cada familia, Padre. Bendice a cada familia. Esta semana sea una semana diferente. Gracias, Señor, por tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén.